La jota cantada por la señorita Camp. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, parece que llueve y el agua se cae. Cierren ese balcón, ábranse ventanas, que ahí viene Vallejo por el callejón, matando a las viejas para hacer jabón, guardando a las mozas para el batallón. Y estando chupando, llena de mostrador, la perra chiquita de poco valor, donde se aferencia y donde no hay amor. Sube a los saltos del gozo, a mirar tocar la diana, que haya cupido gustoso, repicando la campana, porque había muerto un celoso, a las 2 de la mañana, ay, ay, ay, ay. Y si que ay, ay, ay, parece que llueve y es agua que cae. Mi cuervo en el aire, vuela vigilante, vuela para atrás, vuela para adelante. Si la piedra es dura, tú eres un diamante, pues que no ha podido mi amor ablandar. Ya pasa mi rey, pues con el cuidado, si se hará mi negra sin atar. Guay aquí la alerta, triste para mí, bien allá la patria donde yo nací. Ay, ay, ay, ay, ay, y si que ay, ay, ay, parece que llueve y es agua que cae. Señora, señora, señora, me quiere querer, si a mí no me quiere ninguna mujer. Y la que me quiere, quiere que le dé, tú no es un bolero sin tener con qué. Yo le digo mi alma, no te descompase, con valleta tiene y hasta que se case. La orilla es una laguna, seda blanca de vanille. Yo me quejo a mi fortuna, si me quedo sin usted. Pero si me vengaré, si le esperanza ningún. Ay, ay, ay, ay, ay, y si que ay, ay, ay, parece que llueve y esta agua que está. Si le queda ningún, ay, ay, ay, ay, ay. Y si que ay, ay, ay, que llueve y esta agua que está. Parece que llueve y esta agua que está.